Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Hoy nos acompañaron, nos están acompañando. Hola. Los estudiantes del profesorado, de los profesorados que trabajan sobre la memoria. Después le vamos a dar la palabra para que nos cuenten todo lo que están haciendo. Bueno, ante todo, un saludo de Mirta Baravalle, que hoy no ha podido venir, pero cree que ya la próxima semana nos va a poder acompañar. Y bueno, la presencia de ella y de Norita, que junto con la primavera han vuelto a la plaza, ¿no? Que nos acompañan también compañeros de Colombia que han hecho la ronda junto con nosotros. Hay algunos mensajes que queremos dar. Continúa el juicio de Luna. Y este martes, a las 10 de la mañana en tribunales, se va a hacer nuevamente la audiencia. Así que aquellos que puedan acompañar, bienvenidos. Para que se sepan todas las historias con respecto a los abusos sexuales en la niñez y que haya justicia. También tenemos que comentar algunas cuestiones, como por ejemplo, Beverly. Muy rápidamente, dos cosas que hemos dado seguimiento aquí desde la ronda desde hace mucho tiempo. El lunes, seguramente lo viste, el titular de La Nación, Clarín, de todos los diarios de Argentina, seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizando la invasión armada de Haití. ¿Lo vieron? Sí. Todos los diarios, ¿no? ¿Quién? Bueno, efectivamente, el lunes, en una sesión que duró aproximadamente 20 minutos, autorizaron a Estados Unidos a contratar, pagar, organizar, proveer inteligencia, hacer lo que le quiere para invadir Haití. ¿Por qué? Porque el pueblo sigue en la calle, sigue reclamando su soberanía y no está dispuesto a que siga Haití bajo el sometimiento de Estados Unidos y otros poderes. Así que esta mañana estábamos junto con la comunidad haitiana frente a la Embajada de la República Dominicana, exigiendo también acceso al agua de un río que comparten entre los dos países y tal vez elecciones aquí mediante en las próximas semanas, vamos a tener una nueva movilización de apoyo al pueblo de Haití. Mientras tanto, invitamos a todos, a todas, a todes, el próximo martes 10 de octubre a las 12 horas a un acto de protesta frente a la sede local del Fondo Monetario Internacional. El fondo que queda por la calle Paraguay 1178, paradójicamente frente a la Plaza Libertad. El fondo en ese momento va a estar haciendo una reunión anual junto con el Banco Mundial en Marruecos. Y nosotros y pueblos de todo el mundo vamos a estar ese día y toda la semana protestando por las políticas de endeudamiento, de ajuste, de extractivismo, de privatización que nosotros conocemos también aquí en Argentina. Así que invitamos a sumarnos el martes 10 de octubre a las 12 horas frente a la sede del Fondo Monetario. Después del acto vamos a corrernos hasta Plaza Lavalle y acompañar después la marcha del tercer Malón por la Paz, por lo cual invitamos también a acompañar. Gracias. Bueno, informar sobre un acto que se va a realizar, Chino, cortito y al pie. Hola, buenas tardes. El agua es vida, creo que todos lo tenemos claro. Se ha comenzado ya a realizar la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Convocamos a todas las compañeras y compañeros que estén interesados para ser partícipes en esta campaña, porque creo que muchos de ustedes saben de que se considera el agua ya impulsado por Wall Street hace algunos años, pocos años atrás, como el agua como un bien transable, como un bien que tiene que ser comercializado. ¿Y qué pasa con esa propuesta? Todas las comercializaciones se basan en ser propietario del agua, que es de todos. Por lo tanto, nosotros salimos como campaña acompañando y además reconociendo a los pueblos originarios que son los verdaderos partícipes y cuidadores del agua que nos da la vida. Por lo tanto, por un lado, invitamos a formar parte de la campaña y además, si ustedes quieren, tenemos planilla acá para, porque esto en síntesis, perdón, me olvidé de esto, es a partir, el instrumento es una iniciativa popular para presentar un proyecto precisamente en defensa del agua para la vida. Gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a los compañeros del profesorado que nos vinieron a acompañar hoy, como lo hacen todos los años. Hola, estamos acá otra vez. Solemos venir, soy la nieta de Quita. Solemos venir en octubre, en el mes de la identidad. Vinimos el año pasado, hay estudiantes, está viniendo Camila, que es una estudiante, me gustaría que venga, yo soy profe, pero también me gusta que estén representadas las estudiantes. Se están formando para ser futuras docentes y tuvieron una clase magistral al lado de ustedes, por supuesto. Es transversal el trabajo con memoria y derechos humanos en la formación docente, es necesario, es urgente y por eso estamos acá acompañándolas, tomando la posta y aprendiendo de ustedes y compartiendo con ustedes la lucha y la resistencia. Camila está emocionada, pero ella es representante de todos los estudiantes que vinieron hoy acá. Chicas jóvenes que muchas nunca habían venido aquí a la ronda y se van así conmocionadas, aprendiendo y por eso presentes ahora y siempre. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Me gusta mucho hablar. Muchísimas gracias por todo, por lo que representan, para toda la gente que está acá y para toda la Argentina. Realmente son el símbolo de la democracia, son el símbolo de los derechos, son el símbolo de un país que pueda ser para todos. Y esa es la lucha que todavía embanderamos y que vamos a seguir llevando a todas las aulas, en todos los profesorados, en todos los pasillos, y para construir un país en el cual podamos caber todos y todas y todes. Bueno, hay una compañera que nos va a decir sobre una conferencia de prensa. Hola, Norita, qué alegría verte. Yelia, hola. Muchísimas gracias por el espacio. Y hace 25 años el líder kurdo está en cárcel, aislado, y hace 3 años no se sabe nada de él, no puede hablar con su familia ni sus abogados, y por esta razón mundialmente se hace una campaña de solidaridad con él, y se llama una campaña internacional para libertad de Öcalan y solución política para la cuestión kurda. Y eso en Argentina se va a realizar el 10 de octubre a las 12 horas, una conferencia de prensa en Casa Cultural Pepa Noia. Sí, en Avenida Brasil 444. Y espero que puedan ir y acompañarnos en esta campaña. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ahí estaremos. Bueno, Miguel nos va a decir unas palabras y después Adriana nos va a dar los anuncios que mandó Mirta. Nos va a leer los recordatorios que mandó Mirta. Primero Miguel. Buenas tardes, compañero. Gracias a las madres Mirta, Norita y Elia. La verdad que son las que nos sostienen, y en el caso particular, con la participación de ellas en un acto, ha garantizado la seguridad de algunos profesionales, más que nada en el ámbito de la salud y en provincia. Está la situación que se vive, que es una desintegración social, porque ya no le importa ni la opinión de las madres, no le importa nada. En el Hospital Regional Rodríguez, posiblemente esta semana, se deje de hacer la extracción de sangre a los pacientes ambulatorios. No hay jeringas, no hay agujas, todo por problemas de las licitaciones, inoperancia de los directores. Por supuesto que en el orden de prioridades está el 15 o el 10 o más tal vez, porque para maquillar la cara de un hospital se gastan 50 millones de pesos, pero no hay para pagarle a médico, no hay para pagar esos insumos básicos, nada más que eso. Corre riesgo una terapia intensiva neonatal. Hay un médico que está de vacaciones, está por jubilar este personaje y va a tener que ir estos días para cubrir guardia, porque si no va a haber que evacuar ese servicio. No hay médico. Está bien, es una crisis vocacional, pero también pasa por esto, porque no se puede estudiar tanto. ¿Para qué? Para el maltrato de los directores. La falta de médico no pasa tan solo por lo económico, sino las condiciones laborales. Tuvimos que parar, hubo un hecho de violencia, haciendo tráfico de influencia un personaje, invocando al intendente, capaz que lo usó, no sé, pero hizo un acto de violencia. Las enfermeras que salieron a defender el patrimonio le tendrían que ser sancionadas. Cuando intervenimos, se paró, pero está latente. Y le dijimos que iban a ir las madres, y como fueron las madres el viernes pasado, como garante de que no iban a ser sancionadas. Y eso se paró. Yo le pido que difundan y que trabajen para que eso no se caiga, porque es una lástima. No se hacen los análisis de laboratorio a partir de la próxima semana, porque no va a haber jeringas. Así. Bueno, gracias y discúlpenle. Le damos a... Bueno, como todos los jueves, voy a leer los recordatorios que mandó Mirta Baravalle. Además de transmitirles el abrazo y el cariño de Mirta. María Adelaida Viñas, desaparecida bajo la dictadura militar genocida el 29 de agosto de 1976. Olvidar es amputarnos la vida, es juntar solo pedazos de nosotros, fragmentarnos, no tener un rostro. Olvidar es elegir las sombras, lo negativo, la muerte. El olvido es la forma ciega de la locura. La memoria es la vida. Los que queremos y no olvidamos, seguiremos reclamando justicia. María Adelaida Viñas, presente, ahora y siempre. Eugenio Carlos Pérez Gallego, Nació el 18 de diciembre de 1956. Desapareció el 10 de septiembre de 1976. El café de cada viernes aún espera como si el tiempo algo hubiera olvidado, mientras unas pocas monedas sobre la mesa juegan a la propina. Nosotros seguimos esperando, atentos, alertas, que tal vez la justicia diga presente y tus asesinos de una vez paguen tu cuenta. No olvidamos, no perdonamos, tus amigos Héctor y Edgardo. Eugenio Carlos Pérez, alias Gallego, presente, ahora y siempre. Bueno, como saben, compañeros y compañeras, se sigue pidiendo justicia para que los responsables de desaparición y muerte de Andrés Núñez tengan cárcel. Se cumplen 33 años de su desaparición y se va a realizar en La Plata un homenaje en la Plaza San Martín. Decime bien qué día porque no tengo los anteojos. 8, 15 horas en Plaza San Martín. Bueno, le damos la palabra a Elia. Después le damos. Bueno, acá estamos otra vez. Y esperamos, mejor dicho, que pronto se solucionen y se aclaren todas las ideas y todas las cosas que pasaron y que seguimos pasando por ahí y por todos nuestros desaparecidos. Y el que se olvidó el otro día de decir que eran 2000 no sé cuánto, porque no me acuerdo. Se olvidó que hay chiquitos desaparecidos también, apropiados. Con eso se callan, con eso no dicen nada, pero están, los chiquitos están. Entonces yo digo que no son lo que dijo esa persona, sino que son 30.000, no les guste a quien le guste, son 30.000. Por eso nosotros tenemos que seguir firme, pero firme en serio, chicos. Firme pidiendo reivindicación por todas las cosas que han hecho, los robos, las muertes y todas las demás cosas que hicieron. No abandonen nunca la lucha, por favor. Síganla, que nosotras algún día no vamos a estar porque ya somos viejitas, che. Paren, ¿eh? Así que eso les queda a las nuevas generaciones y a las medianas también, para que sigan reclamando por todo. Porque si uno se pone a pensar y lee mucho de las declaraciones que hemos hecho en tanto tiempo, se van a dar cuenta que no había necesidad de hacer lo que hicieron. Encima de matar y torturar y todo lo que hicieron, robaron. Bueno, no quiero explicarme más. Pero bueno, las nuevas generaciones son las que tienen que seguir pidiendo y reclamando justicia. De eso no se olviden, por favor. Háganlo porque habiendo justicia es como una patria, vamos a decir, sigue adelante. Pero mientras no haya justicia, los reclamos van a seguir. Le guste a quien le guste. Tenemos que seguir reclamando, reclamando y reclamando. Hasta que algún día, con buena suerte, que lo dudo, porque yo lo dudo mucho, pero lo digo, para quedar bien, ¿viste? ¿No? se sepa la verdad. La verdad es la que contamos nosotros, cada una de nosotras, que es lo que nos pasó. Esa es la verdad que tenemos. Pero como medianamente no somos bien escuchadas y bien atendidas por todos los que han pasado durante tantos años, claro, la cosa sigue igual. Están en otras cosas, pero nosotros no abandonemos la lucha, por favor, no abandonemos. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que tengan un país libre y que puedan hablar y decir lo que quieran. Porque yo se digo, no tengo por qué pensar como vos, ni como vos, ni como vos, ni como nadie. Pero sí, ante cosas puntuales, sí tenemos que pensar todos juntos. Que eso es lo que vale, chicos. Eso es lo que vale siempre. Después cada uno puede ser de donde se le da la gana. Eso. Yo ya lo dije la otra vez. La cuestión es que sea una buena persona. Después que piense lo que quiera. Nada más. Y volvemos a repetir. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Porque los archivos están. O lo tienen escondidos, o los quemaron, cosa que no aparezcan más, más delincuentes de parte de ellos, ojo. Delincuentes que han hecho terrible la situación de muchas personas. Así que bueno, sigamos con la historia, no abandonen. Y si alguno de ustedes algún día quiere decir algo, acá son bien recibidos, no se olviden, pueden decir, mientras no sean cosas muy extrañas, ¿viste? Ojo, tampoco, pero bueno, acá van a ser bien recibidos y van a poder decir lo que quieran. Bueno, chicos, me alegra muchísimo de verlos y sigan con la lucha, no la abandonen y digan siempre lo que piensan, que eso es lo principal. Decir lo que pensás y después sostenerlo, porque yo me he dado cuenta que hay gente que dice, pero después hace así, y no es así. La situación de los desaparecidos, de nuestros queridos desaparecidos, de nuestros bebés desaparecidos, es una situación tremenda, y de las familias también, porque hemos sido bastante castigados algunas familias. Así que bueno, chicos, otra vez, los archivos, que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Gracias por todo. Ella, tenemos que mejorar la canción. Que se abran los archivos de 74 a 83. Bueno, que se abran los archivos del 74 al 86. ¿Sí o sí? Estamos diciendo que tenemos que mejorar la canción, porque la apertura de los archivos consideramos que tiene que ser del 74 al 83, porque el genocidio no empezó el 24 de marzo, sino previo al golpe ya había genocidio en este país. Por eso decimos 74 al 83. Así que bueno, le damos... Seguramente que quiere decir... No sé, me parece que no quiere decir nada, no... Vamos a ver. Agua, chicos. Agua, agua para esta mujer. Mira, mira, agua. Sí, aquí está, ¿ves? ¿Te lo escribo? ¿Se imaginan cómo viene la conversación, no? Si pide agua previamente. No, bueno, estoy muy contenta de estar acá. Yo tengo que agradecer todos los días a Dios o a quien sea, estar viva, tener fuerza. La fuerza es gracias a ustedes, varones y mujeres. La fuerza es a los que siguen luchando. Hoy pusieron una placa con la foto de los desaparecidos del INDEC y muestra que anda la memoria y que tenemos que seguir empujando. No solamente hasta que abran los archivos, hasta que el pueblo argentino no haya nadie que deje de comer. La comida tiene que ser para todo el pueblo. No hay que hacer negociados con el hambre del pueblo. Y hay que avisar al gobierno que el pueblo tiene memoria y cuando haya que votar nos acordaremos de más de un político que hace campaña pero no le importa que el pueblo pase hambre. Quiero decirles que por fin hoy está en La Plata, en el hospital de La Plata, Milagro Sala, para recibir dos operaciones. Que sepa Milagro Sala que desde acá le mandamos la solidaridad y el deseo que ella se cure para seguir peleando y luchando, no para quedarse en su casa ya con miedo. Que ella es una mujer valiente, hizo mucho en Jujuy y ahora el canalla, el gobernador, la quiso castigar y evitando, prohibiendo que la curaran de los problemas que tiene de salud. Así que roguemos para que Milagro Sala salga sana y salva del Hospital de La Plata y siga luchando por su pueblo. Bueno, decir que sí, que ahora se vienen días difíciles. Tenemos que pensar, está difícil para votar, está difícil, pero pensemos, no hagamos todo a la carambola. Saquemos como se hace en el fútbol, como los referees que sacan la libretita para ver las penas que tiene cada jugador por jugar mal, por ser... Bueno, entonces nosotros saquemos la cuenta para ver a quién tenemos que votar. No nos equivoquemos, por favor, No nos equivoquemos, no nos vayamos a la derecha, que ya bastante derecha tenemos en este país. Bueno, decirles que hay que seguir, que hay que apoyar todos los movimientos de lucha que tenemos, no aflojar, no debilitar el esfuerzo, porque se necesita mucha fuerza. El país está tembleque. Están vendiendo y regalando todo. Los hospitales están calamitosos. Los médicos mal pagados dejan la profesión. El médico que estudió con todo su amor, que estudió para curar a los enfermos, y se encuentra que en los hospitales no hay insumos, no hay servicios que puedan funcionar bien. Protestar, protestar y protestar. No nos quedemos encerrados en casa. Protestemos de todo lo que está mal. No dejemos pasar. Que los que dejemos que avancen, sacarlos va a ser difícil. Más fácil es parar, poner una barrera para que no ganen los que no tienen que ganar. Queremos un país con la salud pública atendida como corresponde. Y hoy, cuando escuchamos con énfasis que van a trabajar para tratar a los discapacitados, recién ahora se acuerdan que en la Argentina hay miles de discapacitados que no reciben atención. No los reciben los hospitales. Es como material desechable. Así que las madres vamos a estar atentas para ver cómo seguimos con los servicios de salud. Pero ustedes ayuden y vengan a la plaza y traigan la situación de un hospital, sea cual fuera, que no atiende como es debido. Vengan el jueves a la plaza, traigan bien a contar qué está pasando. no dejemos que los arrebaten hasta el derecho a la salud, como tampoco el derecho a la educación. Y hoy felicitamos a los estudiantes de los profesorados que les cuesta mucho seguir adelante. Así que seamos compañeros y compañeras. No nos peleemos entre nosotros, que mientras tanto nos comen los de afuera. Entonces, como Martín Fierro, tal cual, bien inteligente, lean otra vez el Martín Fierro. Bueno, decirles que gracias, aunque no tenemos que decir gracias por estar acá, porque esto es como un compromiso, que tenemos que estar juntos, que tenemos que venir a la plaza, que no tenemos que olvidar, que tenemos que ayudar a la gente que más necesita, que tenemos que apoyar a nuestros amigos y amigos que vienen a la plaza los jueves, pero que están trabajando para no bajar los brazos. No bajemos los brazos, sigamos fuertes, porque lo que querían nuestros hijos e hijas era que hubiera justicia social. No ambicionaban nada para ellos. Querían que en el país no muriera de hambre nadie. Pudieran todos los chicos ir al colegio. Tuvieran vivienda, techo, toda la gente. Apoyemos para que toda la gente tenga vivienda y tenga una casa con una mesa donde se pueda poner la comida todos los días, donde nadie le falte el plato de comida. Así que decir que vamos a seguir peleando, que no nos moverán, que seguiremos luchando, que estamos resistentes y que nadie que diga mentiras sobre la historia de los desaparecidos, que no ofendan, que no hostiguen, porque vamos a seguir. No nos van a sacar de la plaza si no conseguimos lo que querían nuestros hijos. Un país con justicia social para todo el pueblo. Seguiremos luchando. Estamos fuertes. Las madres cada día tomamos más fuerza de la lucha del pueblo. Así que empujemos y vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Dame la mano, las dos juntas. Nos llevamos bien, ¿vieron? ¿Se acuerdan cómo nos peleábamos Mirta y yo? Pero era teatro, era teatro. Vamos a seguir haciendo lío, quilombo en la plaza. Bueno, y 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos. Presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Libertad a Milagros Sala. Y que se cure. Aunque llueva, aunque truene, aunque caiga nieve, piedra en la plaza el jueves que viene. Igual, si hay cualquier movilización que haga los derechos humanos, sumarnos. No hay que quedarse sentado en su casa viendo por televisión. Si se puede venir a verlo, participar cuerpo a cuerpo acá en la Plaza de Mayo. Se resecó la lengua. La ronda de los jueves es una secuencia documental que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos.